buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Normalmente nos escucharás los jueves entre las 20 y las 21 horas, aunque también puede ser que nos escuches los viernes a mediodía, puede ser que nos escuches desde radiotopo.noblezabaturra.org, nuestra web, o bien desde las diferentes radios que nos reemiten. Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala y Radio Pirineo y el servidor alasbarricadas.org. Muchas gracias a todas ellas y también puedes seguirnos en Twitter. Hay un Twitter de Radio Topo que es @radiotopo. Y no tenemos Facebook. En este veraniego acratador comenzaremos por Antifa y con la agresión que tuvo lugar en Zaragoza el pasado fin de semana, que ha dado bastantes noticias y bastantes datos. Seguiremos con un nuevo incendio provocado en Patio Maravillas y finalizaremos desde Grecia con Aurora Dorada ataca Ocupas. Pasaremos a Stop Desahucios y viajaremos a Santander. En cuanto a libertad de expresión, hablaremos de que en 4 días 3 ataques a radios comunitarias en México. Un breve de cultura anarquista para hablar del 7º encuentro del libro anarquista en Salamanca. Y para ir acabando en represión, una nueva sanción contra Antonio Aramayona, no la que hablábamos la semana pasada, sino otra. Primeras alegaciones contra las multas por el scratch a Fernando Jimeno por parte de los trabajadores de FCC de Jardines. Y una nota sobre la represión y el delegado del gobierno por parte del grupo de derechos civiles 15M Zaragoza. Presos igual a mano de obra barata y solidaridad con presos anarquistas. Y en internacional, como no, vamos a hablar de lo último que hay de Israel y sus ataques a Gaza. Y finalizaremos con una entrevista que ya tiene un tiempo, ¿no? Sí, tenemos una entrevista que hicimos a la gente de Anarquistas contra el Muro hace ahora, pues va para 4 años. Y bueno, pues antes contaremos un poco la historia de los movimientos internos dentro de Israel, los movimientos de objeción de conciencia, los refusegni, los esminisim, bueno, pues que todo eso son palabras que os explicaremos lo que quieren decir. Palas, campos de vidas, gelados bajo odio dólar, picha muerte miseria, entre que aprove talla, escrita de dolor. En convocatorias comentar que mañana viernes 8 de agosto en la calle Oriente, en la red de solidaridad popular de Zaragoza, pues junto con la gente de Palestina y tal, pues bueno, la red de solidaridad popular va a recoger material sanitario y medicamentos para Gaza. Y bueno, pues va a haber varios puntos donde se irán recogiendo en coordinación con la Casa de Palestina en Aragón, que está en la calle Tarragona. Pues eso, que se recogen medicamentos y material médico y no otras cosas, nos aclaran, para colaborar con la gente de Gaza. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates. Vamos a escuchar, entre otros, a Johnny Cash. También escucharemos alguna canción de su esposa cantada con él, June Carter, y ambos son cantautores, actores y dos de las figuras más importantes de la música popular en Estados Unidos del siglo XX. Johnny Cash ha influido en muchos músicos, pues si no, porque os imagináis que loquillo sale cantando de negro al escenario, pues imitando y copiando a Johnny Cash. Johnny Cash, uno de los más grandes de la historia de la música. Y la noche del viernes, dos jóvenes zaragozanos fueron agredidos por un grupo de cuatro energúmenos neonazis, claramente. Estos jóvenes estaban disfrutando de su ocio tranquilamente, hasta que en la calle La Carra de Miguel fueron increpados por este grupo de energúmenos nacionalsocialistas, según mismos se autodefinieron. Asaltaron a estos dos chicos, a los que preguntaron si eran antifas. Y tras una breve discusión les rodearon y amenazaron, incluso les mostraron sus tatuajes, que los deben de llevar ahí como orgullo de guerra, en fin. Eso sí, luego empezaron a golpear, etcétera, etcétera. Consiguieron zafarse de la agresión y fueron perseguidos hasta el Camino de las Torres. Uno de los jóvenes se dirigió hacia Miraflores, donde consiguió deshacerse de la persecución, y el otro fue alcanzado por alguno de los neonazis a la altura del número 48 de Tenorfleta. Y el primero de los jóvenes trató de contactar con su amigo por teléfono, al que contestó la Policía Nacional indicándole que su amigo había sido agredido. La brutal paliza fue interrumpida por una casual aparición de la patrulla policial, que identificó a dos de los agresores, que incomprensiblemente no fueron detenidos pese a la gravedad de las lesiones. La persona agredida fue trasladada al Miguel Servet, donde se le diagnosticó fractura de mandíbula, menudo veranico que va a pasar, y de tabique nasal, además de varios puntos de sutura en la barbilla. Parece ser que todos los golpes pues se dirigieron, o sobre todo a la cabeza y a la cara. Ambos agredidos presentan lesiones similares, aparentemente causadas por objetos como hebillas de cinturón, etcétera. Esta agresión es una nueva muestra más de la impunidad con la que están actuando estos grupos neonazis, y se suma a las más recientes agresiones cometidas en Madrid y Valencia. Una impunidad que además va mucho más allá de esto, ya que os recordamos que la semana pasada os contamos el Frente Antisistema Valenciano había sido absuelto, pese a que les encontraron pues armas, etcétera, etcétera. O permite la ocupación de un edificio como el Hogar Social por parte del MSR, haciendo propaganda xenófoba y racista. Y de los dos de los neonazis responsables de la agresión son dos conocidos ultraderechistas de Toledo, reconocidos por las fotografías en las redes sociales. Responden a los alias de Montacargas y Lucho. O sea, ya si se apoda Montacargas, nos imaginamos el nivel de inteligencia de este individuo, que por la foto es un mazas con cara de pavo, pero vamos, de flipar. En la agresión estuvieron involucrados también neonazis zaragozanos que fueron a presentar parte de lesiones y, al carecer de importancia, fueron derivados a sus respectivos centros de salud, siendo atendidos únicamente en urgencias los dos agresores de Toledo, a los que no les encontraron heridas de ninguna gravedad. En fin, que parece ser que estos elementos estaban alrededor del sitio este que tienen ocupado, entre comillas, los neonazis zaragozanos, y parece ser que estas agresiones van a ser más habituales de lo normal, porque van a utilizar este local para reuniones con gente de otras provincias y otras ciudades. Recordar que el local neonazi, el Hogar Social, como le llaman, del MSR, está en la calle Compromiso de Caspe, en el barrio de Las Fuentes, y que ya ha sido repetidamente denunciado públicamente por las organizaciones vecinales. My sweetest friend. Vamos ahora hasta el Centro Social Madrileño Patio Maravillas con su denuncia de un segundo incendio provocado. Después de menos de un mes de la rueda de prensa del Patio Maravillas, dentro de las actividades por los 7 años de vida reivindicando su legitimidad y su proyecto y denunciando los hostigamientos, pues se produce ahora otro ataque claro y directo contra este centro social ocupado, que es un intento de incendio. Intentar quemar este espacio es algo gravísimo, ya que entienden la gente que está en este proyecto que es una manera de intentar callar, una manera de hostigar a aquellos que están intentando defenderse del modelo de ciudad muerta, individualista, sumisa y basada en el capitalismo y en políticas injustas que beneficia a unos pocos. Este acoso que sufren los centros no se reduce a Pato Maravilla, sino que se extiende también a otros centros como la Casica, la Traba y la Morada en la Comunidad de Madrid, sin olvidar otros centros sociales que están en la misma situación en el resto del territorio del Estado, como el barcelonés Cambies. Estos intentos de incendio, la gente del Patio Maravillas lo ve como una en clara relación con este hostigamiento que están sufriendo por parte de las instituciones. Everyone I know goes away. Y el viernes 1 de agosto un grupo de 100 neonazis atacó la Ocupa Kubelu en el barrio de Marusi, en el norte de Atenas. Antes de atacar la Ocupa, estos elementos habían realizado una marcha motorizada desde las oficinas cerradas a la banda neonazi Aurora Dorada hasta estas nuevas oficinas en el barrio de Marusi. Durante este ataque fascista, unas 30 personas que estaban dentro del recinto se defendieron de la agresión y, bueno, pues hicieron pues lo suficiente para que no penetraran dentro de la Ocupa. La policía apareció justo después de la retirada de los neonazis, rodeando el recinto de la Ocupa e identificando a numerosas personas que acudían en solidaridad con la gente agredida. Resultaron varias heridas de personas que defendieron la Ocupa y que fueron atendidas no por parte de ambulancias o paramédicos, sino por los vecinos y vecinas que pues se solidarizaron con los ocupas, ya que la policía impedía el paso de vehículos y de ambulancias. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump. Y seguimos aquí en Radio Topo, en El Acratador, y con una breve noticia de desahucios. Comentar que en Zaragoza el movimiento antidesahucios no está muerto ni mucho menos, que ahora está un poco durmiente porque afortunadamente no hay procesos durante el mes de agosto, ni procesos judiciales, pero que bueno, que nos esperemos lo peor, nos avisan desde Stop Desahucios para cuando llegue septiembre porque hay varios previstos. Mientras tanto, en Santander, gracias a la resistencia de las vecinas y vecinos de la plataforma de afectados por la hipoteca de la ciudad, Amparo se queda en su casa a sus 86 añitos. No obstante, pues parece ser que las fuerzas de orden han advertido que lo volverán a intentar con un gran despliegue de antidisturbios. La acampada que se hizo en casa de esta mujer, que iba a ser expropiada y echada de su casa con el motivo de la construcción de un nuevo vial de la S20, un poco como la Z40 de aquí o parecido, concluyó la pasada mañana del día 4 sin que se hubiera llevado a cabo el desalojo. se montó pues una rápida plataforma, Amparo se queda, que organizó la acampada y que fue seguida por cerca de 150 personas frente a las alrededor de 50 que cifraba el seguimiento del Ayuntamiento santanderino. La acampada para protestar e intentar la expropiación se inició el martes en la finca de esta mujer en la llamada Vaguada de las Llamas, en el entorno de la ciudad de Santander, en torno a las 10 de la noche con cerca de medio centenar de personas, y continuó hasta la llegada de los técnicos municipales a los que no se les permitió la ocupación voluntaria de la vivienda. En consecuencia, se disolvió la acampada y los técnicos municipales se hicieron mutis por el foro discretamente, no va a ser que les lloviera una colleja. La mujer afectada, que ahora está durmiendo en otra vivienda, llegó por la mañana a su casa compungida, pero arropada por toda su familia, que señaló que permanecieron junto con el resto de personas que han participado en la acampada en el lugar hasta la llegada de los técnicos municipales. Decir que bueno, pues que el ayuntamiento tiene intención de seguir con el desahucio de esta mujer y se ha convocado un stop de desahucios permanente para estar al tanto por si acuden los antidisturbios. Pues eso, que las cosas se siguen moviendo incluso en agosto. 60, 61, 62, 63, 64. Mientras tanto, aquí en Zaragoza, solidariamente, pues en el gancho, sigue resistiendo también un hogar ocupado donde, bueno, pues varias familias en el barrio del casco histórico, en San Pablo, en el gancho, como lo queráis llamar, pues siguen realizando resistencia y haciendo su vida en un bloque que pertenecía a una entidad bancaria, que en principio sigue perteneciendo, pero bueno, ya veremos. Y asimismo, ya que hablamos de todo un poco, comentar pues bueno que CNT sigue con la ocupación de su local en la calle Andrés Gurpide y que de momento parece ser que a lo largo del mes de agosto no se va a llevar a cabo el desalojo. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y nos vamos ahora hasta México para hablar de radios comunitarias, y ya que hace un mes de ser reformada la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se ha registrado en lo que va del mes de agosto 3 ataques a emisoras comunitarias, 2 en Puebla y 1 en el Estado de México. Se tratan de Axococtin Radio, que parece un medicamento, pero no es ello, FM Radio Zatepec y Radio Calentana Mexiquense. El 4 de agosto es llevado a cabo un operativo en el Estado de Puebla por parte de algunos funcionarios de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transporte con la policía, que despojan de su equipo de transmisión a Radio Zacatepec, ubicada en un municipio que se llama Juan Crisóstomo y que llevaba un año transmitiendo. Una hora después es incautado el equipo de transmisión a Axococtin Radio, emisora ubicada en Chacalancingo y fundada en el 2009. Veis que los nombres son un poco complicados, ¿eh? Y denuncian además la extracción de su archivo, producto de la documentación que ha realizado la radio durante esos años. Horas antes, los radioactivistas expresaron que el aire y las ondas no tienen dueños y por lo tanto no están en venta, que eso es también lo que decimos nosotros y nosotras desde Radio Topo. Por otra parte, el pasado viernes 1 de agosto, un grupo armado se presentó en las instalaciones de Radio Comunitaria La Calentana Mexiquense, ubicada en el Estado de México. Las instalaciones de la radio estaban ubicadas en el domicilio de un particular que es el locutor y fundador de la misma. Y los hechos ocurrieron cuando el fundador de la radio llegó con su familia de pasear y se encontró con que había un grupo armado en su casa. Comenzaron a disparar y resultó herido el hijo de Indalecio Benítez, que es el locutor y fundador de esta radio, que recibió 3 tiros. En fin, que no solo... y que al final acabó falleciendo este joven. No solo cierran radio, sino que además matan niños también aquí en el Estado de México. Y en Cultura Anarquista, del 14 al 17 de agosto, se celebra una nueva edición del Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca, una iniciativa que ha alcanzado ya la 7ª convocatoria. Como en años anteriores, el programa de este Encuentro de Difusión Libertaria va cargado de actividades como charlas, debates, presentación de novedades editoriales, etcétera, etcétera. La totalidad de las actividades se realizarán al aire libre en la Plaza Barcelona de la capital charra. La programación es la siguiente por si os apetece acercaros a Salamanca y pasar ahí el fin de semana. El jueves 14 de agosto, Botchin y Ecología Social por su autor Alex Alfaro Blanco. Recital poético a cargo de la revista Caperucita Negra de Ávila. El viernes 15, un sugerente nombre de libro y un sugerente nombre editorial, La cocinera de Durruti y ponente Los amigos de Ascaso Editorial. A las 6 de la tarde, Gamonal, experiencias combativas y autónomas de un barrio de Burgos. Y a las 10, teatro, La mujer sola, Franca Ramírez-Ariofo, interpretado por Ana Plaza. El sábado 16, ¿por qué no nos dejan hacer la calle? Prácticas de los espacios en la ciudad capitalistas con Gea de la Corrala de Granada. Y grupos autónomos, una crónica armada de la transacción democrática con Johnny D y protagonistas de los hechos. También hay un concierto con cantautores y el domingo 18 la presentación del libelo anarquismo y lucha antialcohólica en la guerra civil por Juan Cruz López de la editorial Piedra Papel Libros. Todos los días habrá comidas y cenas veganas a precios económicos y populares y hay... perdón, posibilidad de alojamiento si quieres llevar tus libros o si quieres participar en este encuentro. Te puedes enterar de mirando www.encuentrosalamancatojunto.blogspot.com. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot, but I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say. Y seguimos con nuevas sanciones contra el profe Antonio Aramayona, que anunció en su blog la recepción de aviso de llegada de un nuevo comunicado de la Delegación de Gobierno de Aragón de un recibo bancario de embargo en referencia a la primera sanción de octubre de 2013. Y el aviso de llegada es la comunicación de una nueva sanción administrativa por la que se reclaman 600 euros como convocante de una concentración que se desarrolló delante del domicilio de la consejera Dolores Serrat el pasado 3 de junio como celebración del primer aniversario de la protesta iniciada por Antonio. El expediente considera a Aramayona convocante dicha concentración en base a lo publicado en la web de la plataforma Marea Verde, que simplemente convocaba pues a una celebración en la puerta por donde está este señor, pues bueno, tomándose algo con él. Se acusa a Antonio Aramayona de convocar una concentración sin ser comunicada a la autoridad gubernativa correspondiente, recayendo la única responsabilidad sobre él como organizador o promotor. Y en lo que parece un nuevo intento administrativo de acabar con la protesta que hace más de un año comenzó el profe Aramayona en el portal de la consejera Serrat, tras su reciente absolución por la vía penal. una sanción que en esta ocasión, ya aconsejado por sus abogados, va a ser alegada, pues considera una incoherencia que unos hechos obtengan la solución penal mientras se inician nuevos cauces represivos por la vía administrativa. Y es que, por lo visto, si no pueden de una manera, lo intentan por otra. Y recordar que la sentencia absolutaria de Antonio Aramayón ha sido recurrida también. Y el pasado viernes una quincena de jardineros y jardineras de FCC entregaron alegaciones contra las sanciones recibidas por desórdenes públicos. El resto de sancionados, más de 40 personas en total, lo harán conforme vayan recibiendo las notificaciones. En las alegaciones se solicita el archivo de las sanciones, dado que los hechos relatados no son de modo alguno ciertos. Alegan no generar desórdenes públicos ni que se insultara a ninguna personalidad ni a los agentes. Las personas acusadas inciden en que fueron identificadas en calles aledañas a Don Jaime cuando acudían a una concentración ciudadana de marcado carácter reivindicativo. Describen que no tienen constancia de que hubiera ningún desorden público, ya que la concentración fue en todo momento pacífica y se desarrolló en el lugar que marcaron los propios efectivos policiales, una acera de la calle Don Jaime, sin que se interrumpiese el tráfico rodado. Critican a la administración por pretender sancionar la participación en un acto reivindicativo que no sería, al fin y al cabo, más que el ejercicio del derecho a la libertad de reunión. Y bueno, también esta fue una movilización que escoció mucho, fue la huelga de los jardineros y jardineras de FCC, y las personas afectadas van a mantener una reunión a principios del mes de septiembre para tomar las medidas que consideren oportunas ante lo que califican de atentado contra los derechos de manifestación y reunión. Solitary man. Y el Grupo de los Derechos Civiles del 15M Zaragoza hace público un comunicado contra la actitud despótica y dictatorial del delegado del Gobierno con motivo de una serie de hechos acaecidos durante los últimos días relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. Aunque más que en los últimos días ya es en los últimos meses, ¿no? En los últimos días, explica el comunicado, una serie de hechos han vuelto a poner de manifiesto la falta de derechos que estamos viviendo, la situación de crisis, pagada por quienes menos responsabilidad tenemos en la misma, genera una conflictividad social permanente que solo respondirá por medio de la fuerza de la represión hacia las personas y los colectivos que protestan, y llama la atención acerca de las injusticias sociales que estamos padeciendo. Así, mientras los portavoces oficiales se esfuerzan en hacernos creer que estamos saliendo de la crisis y que todo va bien, se acumulan las noticias en cuanto a represión penal y administrativa de los derechos fundamentales a la huelga, a la libertad de expresión y de reunión. Y Gustavo Alcalde, el delegado del Gobierno de Zaragoza, está haciendo su contribución y poniendo su granito de arena para que esto pase. En este sentido, el comunicado recuerda que el lunes un grupo de policías nacionales perturbaba el normal desarrollo de la concentración en recuerdo a Gustavo, la persona que se suicidó por no poder pagar la hipoteca, y el jueves se ha sabido que hasta 40 personas han sido denunciadas por la participación en una protesta durante la huelga de jardineros. También hemos sabido la obsesión represiva contra Antonio Aramayona, de la que os hablábamos ahora, y la máquina administrativa dirigida por alcalde que no perdona y se preocupa de embargar la pensión de una persona que solamente está llevando a cabo una protesta de desobediencia civil y no violenta en favor de la educación pública, en favor de la educación pública y de los derechos de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos. Por eso, y recordando lo que ya expresó el Grupo de Derechos Civiles en enero, cuando aquella exhibición de fuerza en la calle, tan inútil como exagerada para reprimir los derechos, cuando se quería recordar que el pueblo del barrio Gamonal estaba obteniendo una victoria sobre la especulación y la corrupción, pues parece ser que el delegado del Gobierno no se ha leído ni la Constitución que dice defender. Y si lo ha hecho, su lectura es muy rara. Así, el Grupo de Derechos Civiles vuelve a recordar que, recibida comunicación, la autoridad solo puede prohibir una convocatoria cuando existan razones fundadas para razones fundadas de alteración del orden público o peligro para las personas y bienes. Su insistencia en calificar como ilegal lo que le molesta no es la más democrática, cosa que esa democracia que ellos defienden. Y desde luego, pues bastante esperable en personajes como él. De esta forma, exigen el archivo de los expedientes contra quienes participaron en la protesta del 1 de mayo, el cese del acoso Antonio Aura Mayona y el cese del hostigamiento a los movimientos sociales. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and the lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the... Nos vamos ahora hasta Picassent. 14 internos de la prisión, 14 presos, perdón, de la prisión valenciana trabajan en una empresa de la Alcudia que ha reducido su plantilla en 80 trabajadores en 3 años. Istobal es una empresa instalada en la Alcudia que, como os decía, produce maquinaria con alrededor de 700 empleados en el Estado español, y que facturó 78 millones de euros el año pasado. Pues esta empresa decidió despedir a 53 trabajadores en 2011 y a otros más hasta el 2013, contratando de manera bastante barata, por decir casi esclava, de lunes a viernes a presos para que realicen el montaje completo de las alfombrillas, de aspiradoras y pequeñas máquinas que se fabrica allí a 3 euros la hora. Esto quiere decir que trabajando las 8 horas reglamentarias, los presos ganarían unas 300 a 350 euros al mes. En fin, la verdad es que le sale bastante barato, ¿no? Por otra parte, no es la única empresa que emplea reclusos como mano de obra, ya que hay multitud de empresas que están utilizando a los presos no como trabajadores con sus derechos, sino como mano de obra barata, casi esclava. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Y acabamos el bloque represivo con el llamamiento a la Semana Internacional de la Solidaridad con los presos anarquistas y las presas anarquistas. Diferentes colectivos de solidaridad con presos y presas anarquistas de diferentes partes del globo están difundiendo un llamamiento para la realización de la Semana Internacional de la Solidaridad con presos y presas, y se trata de una semana que va del 23 al 30 de agosto, conmemorando el 23 de agosto, que fue la fecha de ejecución en Estados Unidos de los anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanchetti. Dada la naturaleza y la diversidad de todos los grupos de anarquistas del mundo, proponen una semana de acción conjunta en una sola campaña y en un día específico. Y las actividades pues pueden ser varias: proyecciones, conciertos, concentraciones, etcétera, etcétera. Y también mandan, o recuerdan la dirección de algunos presos anarquistas que se encuentran encarcelados en el Estado español, como Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, que está en Ávila, como Francisco Javier Solar, que está en Villabona, en fin, pues como un listado de presos y presas que están en diferentes cárceles del Estado. Y bueno, pues recordar que los y las anarquistas utilizamos la solidaridad y el apoyo mutuo como arma, pues está bien para recordar estas fechas. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Y tras pues un mes de ofensiva en Gaza, pues han sido unos 1.800 los palestinos muertos, de los cuales la mayor parte son civiles, casi 1.200, 198 son milicianos y 343 se desconoce su afiliación. Del otro lado, 67 muertos del lado israelí. De esas bajas, 64 son soldados y 3 son civiles. 1.800.000 personas viven en los 360 kilómetros cuadrados del territorio de Gaza, menos que el territorio de el término municipal de Madrid. 485.000 personas desplazadas en casa de acogida del gobierno o de la ONU. 1.500.000 de ciudadanos en estos momentos tienen dificultad de acceso al agua potable. 2 horas al día es el promedio que tienen los ciudadanos de Gaza de electricidad. Antes tampoco es que fuera mucho, eran 6 horas diarias antes de la ofensiva. Han sido destruidas 141 escuelas, al menos 10.690 casas y 5 hospitales se han cerrado. Y estos son los datos de la ONU, no os penséis que es de ninguna organización súper radical ni nada por el estilo. Comunicar que está habiendo en estos momentos concentraciones solidarias con Palestina, pues en un montón de sitios, y bueno, pues que aquí en Zaragoza también, varias decenas de personas, en Madrid, en Gijón, en Barcelona, en Valencia, pues bueno, si vais siguiendo Twitter, por ejemplo, pues veréis que hay un montón de sitios donde, bueno, pues donde se está moviendo la gente, y bueno, pues imágenes de que pese a que en teoría la ofensiva israelí ha terminado, pues bueno, no por ello hay que bajar la guardia y recordar que pues que Israel tiene toda pinta de salir impune de este tema. Y no solamente saldrá impune, sino que además lo volverá a repetir cuando quiera, como quiera y de la manera que quiera. El lunes estaba escuchando la radio, la cadena SER, y hablaban de que varias de las víctimas del último ataque eran niños. Concretamente hablaban de Mohamed, un bebé de 3 semanas que había fallecido en los bombardeos, y su hermano Ibrahim estaba en serio peligro de muerte. 2 bebés de 3 semanas que debían ser peligrosos terroristas de Hamas. Y eso es lo que hace el Estado de Israel. El Estado de Israel mata a niños, mata a bebés. Es un Estado genocida. Es un Estado asesino, y hay que decirlo así de claro y así de alto. Y por decir cosas así, la corresponsal de Televisión Española en Israel ha sido llamada a consultas y parece ser que va a ser despedida. Porque en los medios, porque en este Estado, cuando se dice la verdad, pues a uno lo mandan a la calle. Pero bueno, por otra parte, la mentira tiene las patas muy cortas, y yo creo que esta vez que sí, que la gente casi, no sé, yo creo que la simpatía con el pueblo palestino es generalizada en todo el Estado, y que cada vez hay más gente que se moviliza en apoyo al pueblo palestino y en contra del Estado de Israel. Esperemos que esta vez no le salga impune de verdad, que la flotilla de apoyo a Gaza llegue a buen puerto, nunca mejor dicho, sin ningún ataque, y que no haya más muertos. Pero pedir esto, la verdad, es un sueño y una utopía. Por otra parte, un grupo de activistas del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra la ocupación israelí protagonizó una performance frente a la tienda de cosméticos Premier de la estación de Atocha, que comercializa productos fabricados en los territorios ocupados pero etiquetados como israelí. Estas eran cosas de sales del mal muerto y todas estas cosas, no me imagino. Recordar también el intentar no comprar productos israelíes, el rechazar y el participar en las actividades cuando alguna figura israelí aparece por el Estado español, y salir a la calle y decir que en Palestina, o sea, los palestinos no solo sufren un apartheid, sino que están sufriendo un genocidio. Take her fast and take her far, 'cause